Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan como cada semana. Quienes sean nuevos, bienvenidos. Hoy tenemos un video buenísimo. Nos acompaña Gabriel Arana desde Bolivia. Gabriel es autor de 5 libros de autoayuda que pueden encontrar en Amazon. Ya les platicaremos un poquito más sobre esto. Él es youtuber también y además también es coach. Entonces, hoy vamos a hablar con él de cuestiones referentes a cómo recuperarse de una ruptura, porque esa es como la especialidad del canal de Gabriel y de su coaching. Así que bienvenido, Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Muy contento, emocionado, gracias a usted por este tipo de colaboraciones, por ayudar a otras personas, a otros youtubers a hacernos conocidos en el mundo y para que otras personas conozcan distintos tipos de vistas sobre el amor, sobre las relaciones. Así que vamos con el tema. Así es, Gabriel. Nada más quiero sí hacer hincapié en lo que acaba de decir Gabriel, tiene toda la razón. Es muy importante ver distintos puntos de vista respecto a una ruptura, una relación, una infidelidad. Lo que sea que quieran aprender en la vida, no hay que leer a un solo autor, no hay que escuchar a un solo youtuber, no hay que ir con un solo coach. O sea, entre más información tengas, más fácil va a ser formar un criterio propio. Información es poder. Así es que para mí es un placer colaborar con youtubers de todo el mundo y ayudarnos entre todos y sobre todo darle a la gente un menú y un abanico de opiniones, de perspectivas y de puntos de vista. Así que sí, vamos a entrar al tema. Ya mi teléfono se puso negro entre tanta introducción. Ahí va. Ok. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Gabriel, es ¿qué le recomiendas a la gente? Este canal principalmente lo ven mujeres y me imagino que el tuyo también, pero bueno, también hay varios hombres que nos ven y nos encanta que nos acompañen. ¿Qué le recomiendas a la gente que haga en las primeras horas o días siguientes a una ruptura cuando la desesperación está a todo lo que da? Bueno, en primer lugar, mi público femenino y masculino en mayor porcentaje es de México. Así que estamos súper contentos igual por compartir esto con tan lindo país que me apoya en todas mis redes sociales. Y respondiendo a este tema de la ruptura, lo primero que yo aconsejo es el contacto cero, que en mi libro yo lo llamo distancia y tiempo. Y cuando me refiero a distancia es a este contacto cero, a mantener una distancia total de esta persona física en redes sociales o cualquier tipo de contacto que haga que uno extrañe a esa persona, porque es imposible dejar a alguien si uno está en contacto con esta persona. Ahora, ¿qué distintas son las culturas en Latinoamérica contra España, por ejemplo, Europa? Los españoles no se bloquean nunca por WhatsApp, son muy orgullosos, muy fríos. Siempre que doy sesiones de terapia y le digo, tiene que bloquear a esta persona para alejarse, ellos me dicen, no, aquí no se bloquea porque eso uno queda mal. Bueno, allá ellos sí pueden manejar esta situación, pero los latinos no, somos muy apasionados, no podemos dejar de ver los mensajes, no podemos dejar de ver las fotos, queremos saber más sobre esa persona y sufrimos. Entonces es por eso que el contacto cero debe aplicarse cuando uno está terminando una relación muy apasionada. Ahora, cuando ha terminado una relación que ya estaba fría o que ya va hace años en lo mismo, entonces a veces no necesita uno ni bloquear a esa persona porque ya se acabó, puede ser un divorcio, puede ser que uno quede bien con esa persona, pero es porque ya no había amor y pasión. Pero cuando uno está caliente con esta persona o está enojado o no puede superar directamente la ruptura, el primer consejo es bloquear a la persona para manejar esa distancia. Y ahora el tiempo, que yo lo llamo la segunda parte de distancia y tiempo, nos lo tenemos que dedicar nosotros mismos. Porque no basta solo con bloquear a alguien o poder alejarnos de esta persona si nosotros seguimos encerrados en la casa pensando, pensando, pensando. Por ejemplo, cuando uno llega del trabajo, lo que uno más quiere es llegar a la casa, estar tranquilo, o quizás solo las personas solteras quieren llegar a su casa a descansar, a ver una película, todo. Pero cuando uno termina una relación, esto es lo más dañino. Esta soledad es destructora porque la mente funciona y funciona y funciona y hace que uno se pregunte cosas y saque conjeturas y no puede superarlo. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Si usted acaba de pasar una ruptura, lo que tiene que hacer es la distancia y ese tiempo ocuparlo, entrándose al gimnasio, saliendo con amistades, yendo al cine, yendo al shopping. O sea, uno tiene que realmente tener la tarea de ser feliz y ocupar ese tiempo. No sirve irse a descansar solo a la casa o cuando uno dice, quiero un tiempo de soledad. Es correcto, quiero un tiempo de soledad con otra, no compartir con otra relación, a eso uno tiene que referirse. Pero irse a la casa solo es el motivo número uno para que las personas no puedan superar una ruptura. Aún si, esto tú lo recomiendas, aún si es, porque pregunté en los primeros días, aún si es el día uno o dos, tú recomiendas que se salgan, que hablen con gente, que no se vayan a su casa, ok. ¿Sí es así? Sí, exactamente, okay. Exactamente. Esto tiene que ser un poco drástico. Algunas personas dicen, no, yo quiero terminar de a poco con mi pareja. No, o sea, uno tiene que terminar una sola vez y para siempre. Lo peor es caer en una relación de ping-pong en la que ida y vuelta y va y vuelve. No, o sea, mejor es ni siquiera intentarlo. Yo le digo a la persona, ¿usted quiere terminar su relación o yo le puedo enseñar a seguir aguantando? O sea, si usted tiene okay. el coraje para salir de una relación tóxica, tiene que ser una vez y para siempre. Uno tiene que hacerse una promesa de que yo no quiero más esto con esta persona, me alejo y es para siempre. Okay. Y por eso viene el bloqueo, alejarse y todas esas cosas. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo, contacto cero, bloquear a un... Quienes están en España y no estén acostumbrados a hacer esto, pues entonces nada más no estar checando estados, ni fotografías, ni... cosas que nos lo recuerden, y no irse a encerrar a su casa es lo que Gabriel recomienda inmediato a la ruptura. Okay. Mi segunda pregunta es, te lo pregunto porque vi un video tuyo al respecto, es ¿cómo cambiamos la nostalgia por rechazo? Perfecto. En el primer libro que tengo que se llama ¿Cómo salir de una relación tormentosa? Yo inventé una técnica que se llama los recuerdos basura. Y okay. es justamente algo que nos trae un recuerdo doloroso de esta persona, pero es para luchar con esa nostalgia. No es para que estemos odiando todo el tiempo y vivamos renegando todo el día con esa persona. Pero el caso más común, una infidelidad, por ejemplo. La infidelidad es el recuerdo basura que me da el motivo para no volver con esa persona. Entonces, si yo extraño a mi expareja y comienzo a pensar en las cosas bonitas, que esa es la mala pasada que siempre nos hace en nuestra mente, es que nos hace recuerdo las cosas bonitas. Entonces, yo utilizo este recuerdo basura, entonces me acuerdo que me fueron infiel, que me fallaron y no tengo que extrañar a esta persona. Y inicialmente uno está todo el día pensando con esa lucha con la mente, pero cuando pasan los días, la semana, llega un momento que ya uno deja ir porque no quiere ni acordarse del engaño, no quiere ni acordarse de esa persona y se puede superar. Es como en uno de mis videos digo que tu tristeza sea tu fortaleza, o sea, que este motivo tan doloroso sea la herramienta para poder utilizarla en contra de esta situación y poder evitar la nostalgia y alejarse de esa persona para siempre. Ok, o sea, en resumidas cuentas, no idealizar a la persona solo porque ya no estamos con ella y traer recuerdos realistas de lo que nos dolió y nos hizo sufrir y de sobre todo de por qué ya no estamos juntos. Bueno, buenísimo. Siguiente pregunta. Esto. ¿Qué le dices a quienes están en una relación destructiva por miedo a la soledad? Porque es que no quiero estar sola. Es que qué tal que ya no conozco a nadie. Es que qué tal que no encuentro a nadie que me quiera. Es que qué tal que después me arrepiento. Y es que qué tal que después él cambia y se va con otra, pero con la otra ya cambió y con la otra es buena onda. Claro. Justo este es un tema de dependencia emocional y de creer que uno depende de alguien para ser feliz. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, cuando uno está al lado de alguien 10 o 15 años, sí, pues uno está cómodo en esa relación y tiene terror a probar algo nuevo, a la soledad, nuevas relaciones, o por último, a realmente quedarse solo. Pero justo subí unos días un video que hablaba sobre eso y que la realidad es que no estamos solos, o sea, nunca vamos a estar solos porque tenemos familia, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos compañeros de trabajo, o sea, que no existe la famosa soledad. Claro. Quizás uno puede estar soltero, pero no solo. O sea, para estar solo uno tendría que vivir en una montaña, alejado de toda la sociedad, no tener amigos, no tener a nadie, y sí, eso sería algo muy triste para cualquier persona y una situación difícil de superar. Pero cuando terminamos una relación, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra vida que teníamos quizás hace 20 años atrás o en algún momento, o comenzar una nueva vida con nuevas amistades. O sea, es imposible estar solo y hay que aceptar eso, que cuando uno termina una ruptura, no está solo, está soltero. Esto es muy importante. Ok, no confundir soledad con soltería y sí, darse cuenta de que esa gente a la que a lo mejor dejaste de cuidar y de hacerle caso por estar en esa relación tan tóxica en la que estás, muchos de ellos sí te van a estar esperando y en la mejor disposición de ayudarte y de acompañarte en este proceso de recuperación. Entonces, es cierto. Volviendo a este tema, lo ¿sí? malo es que a veces las personas manipuladoras, las parejas manipuladoras, le hacen un lavado de cerebro a uno para que uno tenga dependencia emocional. Uh-huh. Ahora va a echarle la culpa a los narcisistas. Entonces, cuando comienzan a decirle, y esto es muy, muy común en el hombre hacia la mujer, es decirle, vos no vas a conseguir un hombre como yo. Uh-huh. Tienes una pareja como yo. Entonces, esta persona tantas veces escuchó esto que se lo cree. Claro, nadie te va a querer así de gorda, nadie te va a aceptar con hijos, nadie te va a querer porque no sabes hacer nada, nadie te va a querer porque ya estás vieja y la lista es infinita, no, por supuesto. Yo he conocido mujeres hermosas, he conocido a una chica que era modelo, exitosa, profesional, todo, pero su pareja, que era un uh-huh. tipo muy que no tenía absolutamente nada, físicamente le hacía quedar mal a ella con esa belleza, la había trabajado de esa forma, le había hecho creer que ella era tan tonta, claro, o tan poca cosa, que nunca iba a conseguir otro hombre como él, siendo que era una mujer que podía tener el hombre que ella quiera. Ese es el problema de los manipuladores, que le hacen un lavado de cerebro a uno y uno queda ahí creyendo la historia hasta el final. No, de hecho, si tienes uno así, por favor, no te consigas otro igual, consíguete uno diferente. Alguien que no te esté diciendo cosas que bajan tu autoestima y que son en detrimento de tu persona, claro. Exacto. El primer comentario de alguien hacia uno así, uno ya es como una señal de que esa persona va mal. Bandera roja. Decir, yo soy más que vos, yo puedo más, tenés suerte. O sea, es más, si uno quiere a su pareja, uno le dice, vos sos lo mejor del mundo. O sea, uno quiere que esa persona se sienta feliz. No, al revés, vos así sos es. Menos. O sea, lo así peor. O sea, alguien le dice eso, chao, adiós, enterrado. Pero desde el primer comentario, efectivamente. Exactamente. Ok. Gabriel, desde tu punto de vista, una recuperación sana de una relación más o menos larga, digamos 3 años o más, ¿cómo se ve? Después de haber terminado, después de 3 años de terminado. Tres años o más, una relación de entre 3 y 5 años, ¿cómo se ve la recuperación sana de una persona que ha estado en una relación más o menos así de larga? Bueno, este tema de la recuperación o duelo después de una ruptura varía mucho a cada persona, ¿no? Y lo podríamos medir con el tema de autoestima. O sea, es lo que más insisto en mis terapias, en mis videos. Quiero convencer a todas las personas que la solución y los problemas nos los hacemos nosotros mismos. Entonces, yo creo que una relación de 1 año, 5 años o 10 años tenga algo que ver el tiempo con cómo nos recuperamos. Hay personas que han estado casadas 20 años y de la noche a la mañana dijeron, yo no quiero más con esta persona. O sea, yo no quiero más, me cansé. Agarraron sus hijos, porque son mujeres, digamos, la mayoría. Agarró sus hijos, se salió de la casa y se acabó. Y esta persona no sufrió. ¿Por qué? Porque llegó un día donde dijo, no más. Hay otras personas que van 5 años. Claro, pero en perdón, relación, ahí quiero hacer un comentario. Perdón, Gabriel, que te interrumpa. Y se tiran un año tratando de superar, claro, la ruptura. A ver, quiero retomar nada más un poco lo que dijiste de la relación de 20 años y que se fueron un día sin sufrir nada. Evidentemente ahí hubo un duelo anticipado. Yo no quiero que la gente confunda que, o sea, no es que esta mujer es la mujer maravilla y así manejó la autoestima. El duelo se vive antes o después, pero alguien que un día toma la decisión y ya no mira hacia atrás es porque sí sufrió. Sufrió durante esos 20 años o durante los últimos 3 y por eso un día decidió irse, para lo cual hay que ser muy valiente porque hay muchas dudas y mucho miedo. Pero bueno, claro que sí hay un duelo. Eso es lo único que quería aclarar para que la gente no se confunda de que puede haber una ruptura de una relación así de larga sin que haya un duelo. Correcto, correcto. Justo lo que usted tiene toda la razón al decir eso, esta persona que se separó después de tantos años, obviamente que ya venía hace mucho tiempo desilusionándose y cansada, y quizás tardó un tiempo en agarrar coraje. Es cierto, es cierto. A lo que me refería es que el tiempo con el que uno está al lado de alguien no mide cómo nos superamos. Es más, muchas okay. personas dicen, duré 10 años, es una relación de 10 años, uh-huh. entonces se justifican, me cuesta mucho superarlo, ¿me claro. entiendes? Entonces no debería de uno utilizar claro. el tiempo que duró, porque el tiempo que duró puede haber sido muy bonito, pueden haber sido 9 años y medio hermoso y en los últimos 6 meses fueron un desastre porque la otra persona algo cambió y uh-huh. se fue todo al diablo, ¿no? Entonces debemos hacer algo como que un poco egoístas y decir, bueno, el tiempo que yo tardo en recuperarme es el tiempo que yo me quiero. O sea, ¿quiero sufrir? ¿Quiero estar un mes triste? No. O sea, yo no quiero sufrir, yo quiero que acabe esto inmediatamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir contra mi mente, voy a ir contra la nostalgia, voy a ocupar mi tiempo. Eso es lo que trato de transmitir a otras personas, que todos pueden superar una ruptura y no importa el tiempo que haya durado esa relación. Lo que importa es el tiempo que le dediquen en este momento. Es como que yo digo, mire, la terapia para recuperarse de esta ruptura es ser feliz. ¿Y cómo puedo ser feliz si estoy triste? Me dice, haga cosas que le hacen feliz. Claro. Haga un viaje, éntrese al gimnasio, coma bien, duerma bien, dedique tiempo a usted. Pero es que no puedo hacer ninguna de esas cosas. Pero es que esa es la única forma de recuperarse de una ruptura. Es quererse, olvidarse. Porque cuando uno está en una relación tóxica, uno se ha olvidado de uno mismo y le ha dado mayor valor a otra persona en los temas de dependencia emocional. Entonces, si ahora uno acaba de terminar esta relación, hay que pensar en usted y en nadie más. Así es. Se llama autocuidado, de hecho, ¿no? El voy a comer bien, voy a dormir bien, todo lo que esté en mis manos para sentirme bien, lo voy a hacer. Y claro que hay factores externos que uno no puede controlar, pero lo que sí puedo controlar, eso es lo que voy a hacer. Definitivamente. Muy buen punto. Exacto. Bueno, Gabriel, por último te quiero preguntar, tienes un video en el que dices que dejar ir, a ver, quiero, sí, en el que dejar ir también es un acto de amor. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? Sí. Bueno, ese video lo hice porque me llegó un chat, una chica que había terminado con su pareja, y el chico era muy insistente, le escribía todo el tiempo, y ella se tomó el trabajo de filmarlos, o sea, de sacarle un screen video, un video screen a su chat, y me lo mandó, okay, ¿no? Y bueno, me dio material para un video. El chat es muy triste porque el chico este se humilla increíblemente al punto de decir, ¿tenés relaciones sexuales con tu nueva pareja? Decime, contame, ¿por qué lo haces? Dejalo. O sea, realmente el chico este no se quiere. Este chico está obsesionado con esta mujer. Y ella ya tiene una nueva pareja, pero aquí tienen un grave error los dos, ¿no? Ella por seguirle contestando, exacto, los mensajes. Porque él, mientras encuentra una respuesta, tiene una esperanza. Por más que ella le dice no, no, no, eso significa para él, quizás, insisto, la voy a convencer, claro, ¿no? Y él realmente por no tener un mínimo de autoestima, de humillarse, de poder aceptar que la persona que él supuestamente quiere ya tiene relaciones con alguien más. Uh-huh. Entonces le puse ese título al video de, a ver, amor, pero era un tema de amor propio. Digamos, claro, ¿no? O por sea, eso. No era un tema me di cuenta que era un tema de amor propio. Pero entonces, quería que lo explicaras. Exactamente, a eso me refería, que dejar ir es un acto de amor, pero de amor propio, porque bueno, no es absurdo insistir con una persona a la cual ya no le quiere a uno, ya está en otra pareja, así que era ese el tema. Ok, entonces dejar ir es un acto de amor propio y además no puede haber amor hacia nadie más si no hay amor propio, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no me quiero, no, exacto, puedo querer a nadie. Puedo necesitar, puedo ser codependiente, puedo estar enganchada, puedo estar miles de cosas, pero no puedo amar si no me amo a mí primero. Es como si yo les pido dinero prestado, una cantidad que no tienen, pues no me la pueden prestar porque no la tienen. El dinero existe en el mundo, en un banco, con otras personas, pero no con la persona que no lo tiene para dármelo, y el amor es exactamente igual. Entonces, bueno, es que ese video me gustó mucho, me parece un muy buen mensaje. Y sí, qué triste esto que dices, y muy importante lo que le dijiste a la mujer que te mandó el video, se necesitan dos. Toda la gente que también a mí en coaching me dicen, es que no me deja en paz y no me hace, ajá, ¿y por qué no te deja en paz? No, pues no sé, no, yo sí, a ver, si sabes, piensa, y ya después de horas de que ahí están dándole vueltas, es uno, porque puede, y dos, porque quiere. Y puede porque tú le dejas abiertas las vías para molestarte. No lo has bloqueado, como acaba de decir Gabriel al principio del video, y tienes abiertas las puertas por donde puede volver a entrar a tu vida. Por eso te sigue molestando. Entonces, cuando no quieras que alguien te siga molestando o robándote tu paz con mensajes, con llamadas o con lo que sea, bloquéalo. Es así de fácil, ¿no? Pues agradezco muchísimo, Gabriel, que hayas aceptado la invitación. Nuevamente los invito a todos a que pasen al canal de Gabriel, a suscribirse y a ver todos los videos que tiene, que hay unos muy interesantes. Me imagino que todos, pues yo no he visto todos. Aquí abajo va a estar el link para el canal de Gabriel. También va a estar el link para Amazon. Y nada, ¿qué nos quieres decir, Gabriel, antes de irte? No, yo nuevamente agradecerle. El tema que hablamos es muy interesante, es mi fuerte, justo el tema de la ruptura, superar una relación tóxica, lo que es las infidelidades. Y en este momento me encuentro en una campaña para promocionar a las personas sobre el tema de autoestima. Okay. Justo hice un video hace unos días sobre el narcisismo. Tuve muy malos comentarios, soy sincero. Algunas personas me dijeron, ¿qué te pasa? Tenés que leer más. Entonces yo les digo lo siguiente, que es así súper sencillo. La persona que se quiere, no existen ni narcisistas, ni manipuladores, ni infieles, ni celosos, porque uno corta eso. O sea, vivimos en una época donde la gente no se quiere. Y es un tema de padres, o sea, no así los han es. Querido sus padres, no vienen de un hogar con mucha autoestima, vienen viendo malos ejemplos, quizás un padre infiel, quizás una madre sumisa, ven un grupo social donde todos los hombres son machistas, y este tipo de cosas llevan a que la gente no tenga autoestima. O sea, me enamoro del que sea, me quedo con el que sea y le aguanto lo que sea. Y justamente el narcisismo, que me parece algo muy interesante, el tipo de estudio para las características específicas, pero han nombrado psicópatas narcisistas. Ahora, si usted ve en los canales de YouTube, todos son psicópatas narcisistas. El mundo está lleno de psicópatas narcisistas y esa no es la realidad. O sea, me imagino que deben haber casos aislados, pero, perdón con la palabra, hay hombres pendejos y otra cosa son los psicópatas narcisistas. Entonces, yo siempre le digo a las mujeres, no se justifique con tener una relación con un psicópata narcisista. Usted puede dejar a quien sea, si usted se quiere. Hay un video, hoy es domingo, el del domingo pasado, que filmé con Meredith Miller sobre todas las características de cómo identificar a alguien que verdaderamente sí es narcisista. Y para la autoestima, no dejo de hacerles el comercial, tengo el curso de autoestima en mi área de miembros. Quien no se haya unido al área de miembros, no sé qué están esperando, únanse ya. Muchas gracias, Gabriel, te mando un beso, muy buena tu aportación y a todos los demás, nos vemos la siguiente semana.